Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Noche. Este ya es el número 70 y viene por cortesía de un podcast que se llama La Sunecracia y en el cual se habla muchísimo sobre podcasting. La edición es mía, pero el audio le pertenece a Sune. Espero que disfrutéis. En él aparecen Adrián Hidalgo, Podtasi y, como no, Sune. Café y Noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0. Cuyo podcast, pues, por necesidad temática, porque al final, buscando la radio, no abastecía las cosas que yo quería escuchar, y empecé a buscarlos, y la verdad es que gracias a los podcasts me divierto y escucho cosas que me interesan, realmente lo que me interesa, y a lo mejor tengo que traerme un programa de 4 horas porque dentro hablan media hora de lo que yo quiero. Y por su facilidad, ¿sabes? Un formato muy fácil de descargar, de llevarlo en tu iPhone, en tu iPod, o en tu MP3, y a mí me parece un formato bastante flexible y bastante flexible en cuanto a técnica y flexible en cuanto a temática. Es lo que más me gusta. Sería interesante saber cuándo fue ese momento exacto en el que la radio cogeó hasta el punto de que la gente tuvo que buscar programas por ahí por la red, porque hay mucha gente que comenta eso, ¿no? Sí, yo por ejemplo lo comenté en el anterior Sunecracia, pero fue eso. Como estaba hablando antes fuera de en offline con La Rosa de los Vientos, buscando pues el podcast de La Rosa de los Vientos para escucharlo durante el día, pues se grababa pues así de madrugada, pues empecé a ver que había otros podcasts y que había otras temáticas, y de ahí ya empecé a abandonar un poco la radio y empecé a escuchar podcast gracias a Litunes, aunque a otros no les guste tanto. Y señor Podtaxi, igual que aquella canción de Video Kill de Radio Star, ¿tú crees que de Podcast Kill de Radio Star? A mí me ocurrió, me parece que ya lo expliqué, no sé a quién, porque ya me habéis hecho más de una entrevista. A mí me ocurrió que es que fue por obligación, entre comillas, lo de obligación. Y es que yo antes tenía un PC, lo voy a explicar desde el principio. Tenía un PC y tuve que cambiar de sistema operativo, pero no entendía absolutamente nada de lo que había, y entonces mi hijo, que era el clásico hombre bueno, que me ayudaba, que me lo hacía todo y que tal y cual, me dijo: esto es muy fácil, y entonces ahora tú, hay una cosa que se llama podcast y otra cosa que se llama vídeo, esto, blogs y tutoriales, y tú te buscas la vida. Y entonces por ahí empecé yo. Fue una cosa personal, no por desechar la radio, sino por una necesidad. Y dentro, y buscando, pues, oye, digo, coño, pero si aquí hay más cosas de Mac y de iOS y de Finder y de para ti y de para tan, pues anda, y esto, y así fue como fui apartando la radio, porque ya la verdad es que empezaba a cansarme, porque yo escuchaba música clásica y entrasteis todos vosotros. Ya desde Che la radio fue totalmente anulada, y ya independientemente de una necesidad de aprendizaje por una cuestión muy específica, pues ya el aprendizaje ya se ha extendido a otros temas, ¿no? Como son vídeos, como son, perdona, sí, dime. ¿Y a ti personalmente qué te sucede con la radio? Hombre, es que tú imagínate que yo salgo a trabajar a las 8 de la mañana, ¿eh? Imagínate. Y a las 8 de la mañana, o si tengo que madrugar, a las 6 de la mañana. Y oír a los, que si los vascos, que si el concierto vasco, que si el concierto catalán. Esto de tanto músico sin instrumento, y pa' aquí pa' allá, y que si la prima de riesgo, y que si la prima del tercero, y que, oye, esto la verdad es que, de una forma repetitiva, pero cansa. Vamos a ver, ¿cuál es el mejor podcast que hay? No el mejor, sino uno que sea muy entretenido. Tú imagínate que ese mismo podcast, por muy entretenido que sea, lo pones 3 horas seguidas. Bueno, a ese tío, si yo me lo encuentro, lo atropello. Hay gente que se me toma latones. Me gusta tu podcast, me he escuchado 50 capítulos. Sí. No. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho. Pero una... Y yo. Un momento. Pero al séptimo lo alternaba ya, ¿eh? No, yo, bueno, los primeros que descubrí que fue los chicos de Portal Kinove. Y ya, al final yo solo conocí a ellos y un par de ellos más, pues me pegué, busqué su, desde el van por el 500 y pico, creo que es. Dios. Y que ellos graban en radio, ¿no? Me parece. ¿O? Sí, graban en radio, y pero se conocen como podcast, porque la radio es una radio ahí local en Barcelona. Y la verdad es que me los escuché desde el 40 y pico hasta el 300 y pico, que me pegué una sentada ahí, me pegué 2 semanas escuchándolo solo a ellos. Joder, qué locura. Yo de todas formas, en los 2 años que llevo escuchando podcast, he visto una evolución, ¿eh? O sea, he visto una evolución tanto en el formato como en la edición. Se cuida, ¿eh? O sea, estáis, sí, estáis empezando a cuidar, ¿eh? O estáis cuidándolo ya, cosa que al principio era vamos, entraba la abuela por la habitación, ¿no? Sí. Y se iba de fondo y bueno, entonces no es que eso molaba, a mí todavía me pasa. Bueno, la lavadora, bueno, por ejemplo, ¿no? En soliloquio sonaba por ahí la lavadora. Sí, bueno. O el gato de los chicos de la guardilla, ¿no? Sí, o el perico, o el pájaro del otro. El gato de gelado. Sí. Entonces se ha notado una evolución, y también en el aspecto de los cacharros que se vienen utilizando, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Entre otras cosas, porque el ordenador este que estoy yo ahora suena igual ahora que dentro de 2 años. Sí. Pero si no le hago una modificación en tanto en cuanto adaptarle algún aparatejo, como son micros, y algunos otros aparatitos de edición, pues entonces sale un poco o un mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Y también el rodaje, ¿no? Del propio podcaster. No es lo mismo empezar, si Adrián empieza ahora a hacer una grabación de podcast y lo escucha, que alguno de vosotros lo habéis hecho, poner el primer o segundo capítulo y poner el 85 que estáis. Sí. Hay una diferencia, bueno, en locución, en audio, en, vamos, hasta en temas, ¿no? Sí, entonces, bueno, evolución. Sí, exacto. Y Adrián, ¿y qué es lo que no te gusta de los podcasts y qué es lo que te gustaría? No, ¿qué no me gusta de los podcasts? Pues, hombre, en realidad hay pocas cosas que no me gusten, pero... Una de las cosas que la puse hace poco por Twitter es tan manida, ¿no? Cuando comienzan a recomendarse entre ellos y realmente a quien te recomiendan, a mono de ti, la calidad que tú te esperas, porque coño, estás escuchando un podcast que es bastante bueno y te dice, oye, escucha a este tío porque es muy bueno, y yo, voy a escucharlo. Y a lo mejor escuchas y dices, pues leches, no era tan bueno y... Uh-huh. Pero eso cada vez pasa menos, ¿no? Al principio sí que pasaba muchísimo. No te creas, yo todavía... Pero bueno, solo que deberían tener un poco de cuidado, por lo que hemos dicho también, para que la evolución no solo sea técnica y de tal, también sea como grupo, como ente, la podcastera, para que avance. Uh-huh. Yo creo que deberían tener más cuidado con esas cosas y... Hombre, Adrián, hay que ser un poco espabilado. Hay que mirar, sí, quién es el que recomienda a quién. También. Claro, pero si yo escucho un podcast que me gusta realmente y que confío en ello y después me recomienda tal, digo, vale, no pierdo mucho tiempo porque escucho un programa y digo, tío, no eran para tanto, no, tal. De todas formas, yo aquí quiero decir una cosa, también he evolucionado en ese aspecto, ¿no? Que antes, al principio no había promos, o sea, muy poquitas promos. Y estoy hablando de 2 años, ¿eh? Y ahora la verdad digo, anda porra, mira, si se empiezan a publicitar unos a otros, ¿no? Sí. Últimamente no suelo fiar eso, casi más de las promos que tal, porque a veces suelen ser bastante fiables. Sí, sí, hombre, por ahora en general sí, ¿eh? Y cuando fallan suele ser al revés, porque, por ejemplo, no sé, hay un podcast que me gusta bastante, que es Del Sofá a la Cocina. Uh-huh. No sé si lo habéis escuchado. Sí. Que hablan de... Y escuché otro día la promo y la verdad es que si no has escuchado el podcast, la promo no les hace mucho no hace mucho bien. Hombre, ese es un podcast que hay veces, yo se lo digo a un hombre que se llama Dani, que también la evolución del podcaster, ¿no? Yo creo, y esto Adriano lo puede contestar los podcasters, estos dos que están aquí ahora. Sí. Yo creo que vosotros cuando grababais, os grababais para vuestros amigos y vuestros conocidos. Y nunca pensando en que os pudieran oír en un local 12 personas, 7 o 4. Uh-huh. ¿Qué pienso yo, Pienso yo que... Hombre, opiniones yo creo que habrá diversas, ¿no? Porque... Digo en un principio. Según cómo se ponga uno delante del micrófono, ¿con qué idea? Hombre, pero... sí, eso por supuesto. Pero que, es que yo he llegado a escuchar que una podcaster dijo, anda, si a mí no se me había ocurrido que esto se podía oír en un taxi. Claro. Es decir, dando a entender de que se oía con cascos. Sí, yo creo que, no sé, no puedo meterme la mente de todos, pero yo creo que ellos graban pensando en eso, en que le va a escuchar. Yo creo, sí, Adrián, ¿estás de acuerdo conmigo, que sí? Sí. Tú y yo hemos pensado que el podcaster grababa para esa gente que se escuchara con cascos. Claro, yo creo que graban así. Y los podcasts cambian, ¿eh? Porque yo a veces he hecho la prueba, esto lo hablé con Doctor Genoma, que dijo que tiene una prueba de calidad que si un podcast suena bien en el coche es que está bien editado. Y eso es verdad, porque yo hasta que le pasé bien el level a Tor y tal, yo en el auricular lo oía bien, me lo grababa en un CD, me iba a Barcelona a dar una vuelta y lo oía fatal. Y mi voz, por ejemplo, no se me oía, y la de mi compañero sí, yo decía, hostia, ¿cómo se nota ahí? Sí, claro, me parece... y me parece que a ti, Juan, te lo he dicho, que tú no tenías bien, que se te escuchaba bien, a uno de los que los he dicho. Date cuenta de mi coche... Bueno, y a José Green, al de Frucas, la barrila que le pegué. Vamos, a ver. Date cuenta de mi coche con seis altavoces. Es un monovolumen, ¿eh? Como alguien se toque una clavija un poquito para arriba, bueno, a la vieja que llevo, en el altavoz de atrás, al lado de la oreja, a lo mejor se me queda frita. ¿Eh? Primera muerte por casting. Exactamente. Entonces, hombre, hay gente y se nota también el que escuchaba hoy, el microondas, ¿no? Se nota que es una que lo hacen en un estudio radio. Claro, hombre, ahí se nivelan en directo. Exactamente. Entonces, ojo, eso claro. lo pones en el coche y no pasa, no se nota absolutamente nada claro. Extraño, ¿no? Que nos gusta experimentar, ¿no? Bajar volúmenes aquí y meter por allá música a lo loco. Sí, a ver qué pasa. Sí. Sí, ya te digo, yo cuando hice esa grabación de 3 minutos, de 4 minutos, aún me volví loco yo. Digo, esto no se puede escuchar. Y antes, una pregunta. Pregunta tú, Sune. No, sigue. ¿Os gusta una edición lineal o una edición como muy variada, en la que hay música, efectos, muchas voces? Porque, por ejemplo, en México se hacen programas estupendos, que no sé si habéis escuchado alguno, y creo que tendríamos que aprender de ello los podcasters, ¿no? Mira, justo un día de estos tiene que venir Josh Green a hablarme del podcasting en México. Sí, te voy a decir que eso es una buena... Sí, sí, hace tiempo también que tenía la cola después de vosotros. Es una buena toque, una buena forma de averiguar todo esto. Hombre, todo depende del tema, ¿eh? Juan, todo depende del tema. O sea, yo no veo a los muchachos de charlas metiendo una música de Pink Floyd por medio, ¿no? Por ejemplo. Lineales, eso es una cuestión de... cuando el podcast es, por ejemplo, tecnológico, de ciencia, lo que puedes meter a lo mejor es una música muy, muy de fondo, bastante con muchísimo cuidado con lo que metas, ¿no? O sea, no puedes meter... Es mi opinión, ¿eh? Es mi oreja, no mi oído. Un piano, por ejemplo, ¿no? De una forma repetitiva. ¿Por qué? Porque es que eso, aunque sea muy interesante, aunque quiera yo aprender cómo funciona el programa de GarageBand para hacer un podcast, al final me duermo. O sea, que digamos que en función de la propia naturaleza del programa, ¿no? Del programa, sí. Claro. Y después... Sí, di tú, Adrián. No, a mí, yo también soy un poco más clásico. A mí realmente me gusta también así bastante que sea, sobre todo... En plan coloquio. Coloquio, sí, lo que es la tertulia me gusta bastante, y si hay algún corte que sea diferenciado, o si no es en el caso, por ejemplo, de los chicos de Norma, que un poco de humor, pues sí me gusta, claro, les metan, pero, por ejemplo, el programa este del chico de Joe Green, lo intento escuchar un par de veces, igual que los chicos de Gravina, pero a mí tanto, a veces me satura, tanto efecto, tanto tal, no me llega. Yo ya digo, depende de la temática, y después también es muy importante la locución, porque hay veces que no se necesita absolutamente nada para llamar la atención del escuchante. Claro. Es decir, si el podcaster o el locutor que está haciendo el podcast le pone énfasis, sube la voz, dependiendo, tener un poco de tablas, ¿no? De como si estuviera en directo, pues entonces sobraría eso. Eso dependiendo del tema, también. Es decir, que el que sea plano no se refiere solo exclusivamente a poner unos efectos u otros, sino también a la propia locución y dicción y entonación que haga. Exactamente. Entonces, claro, hay veces que si hay una persona que su voz es plana, no es clara, parece que se está durmiendo él o cantando una nana, pues sí. Al final ya puedes ponerle todos los cristales rotos de fondo, todo lo que tú quieras, ¿eh? Que no se levanta. O sea, es más, aunque sea muy muy interesante el tema, lo machaca. Sí. Eso desde mi punto de vista como escuchante, ¿Sí? Estoy llamando ahí a la Piqué, ¿no? Me parece que te equivocas, ¿eh? Oye, ¿me puedes confirmar lo de Shakira o no, por favor? ¿Quién eres? Piqué, ¿qué te pasa, tío? ¿Quién eres? Yo soy el Pelos. ¿Y quién eres el Pelos? El Pelos es uno que quiere hablar con Piqué, ¿qué es usted? Usted es Piqué, ¿verdad? Este es Sam. ¿Quién eres? Que no pasa nada, hombre. Dilo, tío, si te la ha follado, dilo, tío, no pasa nada. Que yo no soy Piqué. ¿Piqué? El humor que estabas esperando. Iros a tomar por culo tú y tu puta madre y el Piqué este de la mierda ya. Loca, loca, loca. Ya tiene a tu disposición la camiseta personalizada de losdanco.com. ¿Estás deseando tener la camiseta de losdanco.com con el logotipo en blanco y en rojo y con esos colorcitos tan especiales que hace que te luzca una figura que, vamos, que recorta si ves como si fuera... Igualmente, aunque sea gorda, te queda bien. Ya está aquí el tío que me echó de la radio. ¿Quién coño eres tú? ¿No se acuerda usted de mí? No tengo nombre. Yo era el pelo. No sé quién eres. Pero su hija sí que sabe quién soy. www.latostadora.com/losdanco. ¿Usted ya tiene la camiseta nueva de losdanco? Yo me he cogido la talla XXL porque tengo ahora pasión por el Gijón. Precios populares. Que dicen que están disparadas de precio. Pero lo que uno le gusta, no importa el precio. Es verdad. Oye, ¿y los que snifan cristal no pagan 40 euros el gramo? No, ahora está 36. Las camisetas de losdanco. Con mucho calma. Me gusta el pan con queso. A mí me gusta la horchata con mejillones. A mí me gusta desayunar sopa de cocido mojando galletas, María. A mí me gusta que me venga a ver la gente sana. Ah, no, que será otro. A mí me gusta meter el dedo chiquitillo en los risquetos antes de comérmelos. A mí me gustan las chuletas con pan tierno, señora. A mí me gusta la nocilla de dos sabores. Sobre todo la negra, pero sobre todo la blanca. A mí me gustan los huevos fritos y mojando en la yema. Hola, soy Miguel Negrillo y a mí lo que más me gusta es decir tontas. Y las mayores tontas las vas a encontrar en Cabroneces, el podcast de cabronos extraños. www.cabronos.es. Busca Cabroneces en iVoox y en iTunes, porque se dice iTunes, copón. Y si no lo tienen, ya sabes, exígelo, pídelo. Que te lo pongan con un chorroncito de limón, que está más rico. ¿Y mi trozo? ¿Y mi trozo quién se lo come? Actualidad, política, cine, todo lo que has querido tener en un programa de radio, lo tienes ahora en un podcast. DimeTú.com, el magazine en formato podcast donde tú eres el protagonista. Telefonía, literatura, música, publicidad, sucesos. Para mí, si me pongo música de fondo, me encuentro mejor. Pues bueno, la pongo en edición, no sé, para empezar. Porque además, si hay pausas, parece como que disimulas más con la música de fondo. Parece que estás dejando que el oyente piense y escuche un poquito de música, cuando en verdad te estás ahorrando edición. Hombre, Sune, Juan, yo creo que es complicado ser técnico y locutor al mismo tiempo. Sí, sí. Digo yo que será complicado, porque si el ponerte a hablar tú solo, de algún tema, que por tu sentido de ánimo a lo mejor ese día andas un poco estropeado, pero como te debes a ti mismo, ¿no? Es decir, yo cumplo y lo hago cada 15 días. Y andas un poco espeso ese día, pues la puedes liar muy, muy parda. Es difícil y yo creo que también depende del podcaster y depende del tiempo que él tenga, ¿no? Yo particularmente lo que hago es que voy editando sobre la marcha. Es decir, un día edito, al siguiente día vuelvo a editar y a lo mejor me tiro una semana para terminar un programa, pero yo lo hago así. Sí, tú lo haces como el del podcast del búho, como Jorge, ¿no? Que a lo mejor para los que hacen podcast de 20, 29 minutos y se tira 6 horas editándolo. Algo así, sí. Un trocito, trocito. Sí, hombre, yo creo que yo soy más vago que Jorge, porque Jorge se tira 7 horas y cuando pasan esas 7 horas lo cuelga, ¿no? Pero sí. Yo me lo tomo con mucha más calma y... cosa que no sé si está bien o mal, pero bueno. No, pues si cada uno lo... Vamos, claro. hay una cosa que está clara, que he oído muchas veces y que me revienta, por lo obvio que es. Es tuyo y tú te lo capas, ¿no? Claro, claro. Exacto. O sea, entonces, es que eso es obvio, ¿no? O sea, no hay que decirlo. Lo que sí que es verdad que se nota cuando hay mucho tiempo de edición y cuando no. Por ejemplo, justo hoy he leído... Red Cadran en un post que ha puesto que se pega, bueno, muchísimas horas y se nota en su podcast porque tiene efectos y tal, pero no están puestos como en de que va, vamos, que lo meto, ahora esto, venga. Hombre, intervienen muchas cosas, pienso yo, también la habilidad, ¿no? Del que lo hace. Claro, cómo controla los programas. Exactamente, cómo lo controla. Bueno, es que se nota muchas cosas. Hay gente que la locución lo hace, de morirse de bien, ¿no? Y dice, este tío, claro, este tío, pues parece que viene de la radio, ¿no? Ya digo, por los tonos, si es que hasta las tildes se le notan. Eso, entonces, claro, en una charla que hizo Emma Rodero, lo explicaba que conforme hablamos, yo todavía no sé hacerlo, conforme hablamos, según... el tono que le vamos dando a cada palabra, estamos queriendo decir en qué punto queremos que se interese la gente de la frase. No, sí, claro. Porque, sí. No tienes que ir cambiando el ritmo al final, sino puedes subirlo en la palabra que te interesa y luego seguir normal, hombre. Y la gente se queda con esa palabra. Hombre, también hombre, en función, Juan, de la palabra cambiamos la mentalidad, porque los hombres, exacto, escuchamos la palabra sexo y ya está, nos volvemos locos. Sí, sí. Ya cambia todo. Además, claro. Juan, tú... Dígame. Tú en la universidad habéis tenido que dar temas de estos, ¿no? De locución, de... Yo he estudiado todas las teorías de Emma Rodero que la trajeron Ellos que han mandado a la jornada. Es que yo he tomado unos cuantos cursos de esos. Y entonces sé perfectamente un poquito cómo es, ¿no? No es lo mismo hablar solo ante el micrófono, no es lo mismo hablar con una persona por teléfono, no tiene nada que ver hablar como ahora estamos hablando cuatro personas, aunque no nos veamos, y no tiene nada que ver el hablar a 200 nada, personas nada. En un auditorio. No. No tiene claro, es que siempre influye el sitio donde estás, pero también estás tratando, porque si por ejemplo el programa es musical, la locución varía completamente. Sí, no tiene nada que ver. También dependiendo de la música cambia el tono, porque si estás por ejemplo hablando de música clásica, pues no te vas a poner a hablar así, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, exactamente. Claro. Y ahora Beethoven con y depende el tema que estés hablando, como tú bien dices, ¿no? Y depende cuál es tu audiencia, quién es tu auditorio. Es que vamos, influyen muchos factores, exactamente. Entonces el dominar todos esos aspectos, o sea, es, vamos, ni el ponente que te está dando clases de locución lo hace. O sea, imagínate los que las estábamos tomando. Yo estoy haciendo sobre la marcha, o sea, clases prácticas. Yo no estudié eso, pero bueno, como mucha gente sospecha, tengo muchos podcasts y yo creo que una de las excusas que me pongo es esa. Cada uno tiene una faceta. En uno estoy solo, en otro estoy con gente al Skype, en otro estoy con gente en persona. El primer día que grabé con gente en persona, le dimos al rec y me quedé en blanco. Digo, no sé qué decir. Y me quedé mirándolos y yo esperando que... Y yo, es que me he cortado. Hombre, de todas formas también un poquito la química, ¿no? Que tengas con la persona. No, sí, son amigos, pero claro, en el momento ese digo, hostia, no sé. Y normalmente no, miro a pantalla y me lanzo. No, Sune, no me refiero a la amistad, sino a la química en lo que estáis haciendo, ¿eh? Me he explicado mal. Es lo más fácil que hablar solo. Por regla general, ¿eh? Y hablar, exacto, solo, yo cuando escucho el de Juan Díaz, J.D. Sánchez, yo veo que lo hace bastante pensando que hay gente detrás. Cosa que yo es que prefiero no pensarlo. Además, Juan, exactamente, que está aquí. Yo creo que lo que haces tú es bastante más complicado que lo que hacen, por ejemplo, Sune en De Qué Va. Es bastante más difícil. Te diré, yo directamente hablo a esos que están ahí, a mis amigos. Exacto. Y se nota que hablamos entre nosotros porque acabamos cayendo en bromas internas y... Sí. Me caliento un poco la cabeza, sí, pero bueno, hay veces que lo edito de cualquier manera y que cojo también lo que sea, vamos, que... Pero sí, siempre pienso a lo mejor lo que le puede interesar a alguien o pienso que si me interesa a mí, ¿por qué no le va a interesar a otra persona? La forma de hablar me refiero, ¿sabes? Como, o sea, no hablas a un ordenador como hago yo cuando grabo solo. Sino que hablas a alguien. Exacto, o sea... Sí, bueno, no lo había pensado tampoco sí, mucho. Sí, claro, es que se nota bastante, ¿eh? Por ejemplo, hay veces que con tanto corte, Jorge, el del búho, sí. Si os fijáis bien, hay programas que le salen que se nota que lo ha leído y que lo ha troceado. Sí, tiene programas más así que se notan los cortes. Exactamente, se nota bastante. Y otras veces no. No se nota, parece que es que ha salido todo de corrido, ¿no? Sí. Y es precisamente por eso, por la soledad, ¿no? Tendremos que ponernos detrás del ordenador así unos muñecos, ¿no? Como... Claro. Una tarima y hablarle a los muñecos. Sí. Imprime una foto y te lo pone. Y después Adrián, ¿verdad? Además es una ventaja, Adrián tiene una ventaja, porque como ha escuchado muchos podcasts, después él lo va a salir que niquelao. Ah, sí. Yo tengo que mejorar un par de cosas, pero... No, pero también lo de leer. Hay gente que no se la nota y hay otra gente... Yo leer no tengo ni idea. O sea, en AWSOME cuando me ponen un guión delante, ahora este es que digo, no me hagáis esto, tío. Parezco tonto. Y ahora precisamente que con AWSOME estamos haciendo a veces un streaming en directo. Y me pongo nervioso y yo noto que hablo diferente. Y entonces sí que pienso que hay gente porque la estoy viendo. y realmente estoy con lo de siempre. Hombre, yo la primera vez que hablé, en público, jo, me temblaba de todo, Yo me acuerdo que las exposiciones a la universidad y tal, y yo lo pasaba fatal, porque... No, en público, no de una... Es que es diferente. Bueno, yo hice bachillerato, Yo soy de los antiguos, Todos sí. Van, sí. De los del... Los chicos del Preu y eso, ¿no? Pues a mí me tocó de refilón. Yo pasé de Alcou ya. Bueno, pues... Alcou. Sí. El una cosa era cuando te ponía el profesor ahí en el Paraninfo que dijeras... la guerra, que explicaras que era la guerra de los 100 años, ¿no? Es que no sentías, vamos, yo hablo por mí, ¿no? Me imagino que vosotros igual, no sentías vergüenza por expresarte, sino por poder meter la pata, que es completamente diferente. Yo, ¿no? yo lo sentía por todo, porque soy un tipo bastante tímido, pero... Bueno, sí, yo también soy muy tímido, pero te estoy hablando... Te estoy hablando de cuando tenía 30 años, 32 años, que me ponen, por ejemplo, una realidad, ¿no? A mí es que me temblaba todo, las rodillas, el nudo de la corbata, y todo. O sea, a 200 señoras hablando, a 200 amas de casa, hablando de ellos de un planes, de unos planes de pensiones, macho. Pues, digo, a mí me temblaba todo. Normal. Cuando dije, me di la vuelta a la famosa pizarra velera, digo... Si no tienen ni puta idea de lo que estén. Y el caso, lo curioso es que en el podcasting a lo mejor llegamos a millones de personas y a lo tonto, o sea, es decir. Exacto. Nos puede estar escuchando perfectamente un millón de personas, ¿por qué no? Claro que sí, Juan, sí. Que es a lo que voy. Que es que yo creo que no tenéis que ser modestos. En absoluto, en cuanto a la cantidad de oyentes. Yo creo que debéis de pensar que os está escuchando el programa que más audición tenga de España. O sea, el mismo. Yo creo que también se... O sea, a mí me están escuchando ahora cuando salgo al aire 3,5 millones. Ya está. Con eso sabes. Sí, y claro. seguro que al primero, al segundo, al tercero, al cuarto os sale fenomenal. Pensando en eso. No, perdona un momento, Adrián, no centrándote en que me va a oír Fernando el del séptimo. O mi amigo, charla parece la charla del entrenador, habría que grabarla y ponérsela a todos los podcasts antes de empezar. Vaya a comer en el campo. Pues es que es verdad. No, sí, es verdad. Eso me lo dirá, además, Juan lo tiene que saber. En una de las clases de locución, vamos, de locución, de dirigirse en público, es esa. Pensando en que dependiendo si estás con un micrófono detrás de una pecera o si estás en público con público en vivo y en directo, a mí me dijo uno, dice, tú piensa en que todos los que están sentados en el butacón están en pelotas. Pero eso es muy típico, yo pienso, pero a mí me pondría más nervioso todavía. No, digo, joder, es que no. Porque yo buscaría a la chica. No, al revés. Esa no la vas a encontrar nunca. Te vas a encontrar a la hombre, en el caso del periodismo, del periodista, mejor dicho, es diferente porque el miedo yo creo que es un poco mayor. Y me explico, es decir, si tú estás jugando con información importante, muy relevante, claro, te la juegas más que si hablas, por ejemplo, del iPad que acaba de salir y no sé qué, ¿no? Claro. Sí, claro, eso por supuesto, y además de que intervienen otra serie de cosas, ¿no? Pero vamos, no tiene nada que ver que tú puedas hacer una pregunta al abogado de Urdangarín ahora, o sea, imagínate, ¿no? Como periodista, a que me la estés haciendo a mí. Pues prefiero hacértela a ti que al abogado de Urdangarín, ¿eh? Pues gracias. Pues yo, cuando decía vos, Ignacio, de llegar a más gente, y también yo creo que eso es otra de los problemas de los podcasters y de la podcastera, que a veces le cuesta como vivir en underground, en plan, somos podcasters y nos escucha poca gente. Sí, parece que ese rollillo de es verdad. En plan, qué especial es, qué especiales somos, que nos escucha poca gente. Sí, sí. Así que a ese le gusta. Sí, sí. Sí, sí, en serio. Y después. Como flagelando, por... sí, exacto. Sí, sí. Lees por Twitter conversaciones de, ¿no? Y las audiencias. Y Diezmo dice, no, es que. ¿Para qué vamos a poner las audiencias y para que la gente se ofenda? Y yo, leche, pero ya somos personas adultas, yo creo que nadie se ofende por saber cuánta gente te escucha o cuánta gente no. La gente no quiere decir, decir las audiencias, ¿por qué no queréis? No lo entiendo. Me he hincho a preguntar. Mira, yo como Adrián, me sé la respuesta, ¿qué es eso que tú dices? Por eso yo nunca lo pregunto. Una vez se lo pregunté a Sune. Pero, no, yo no lo pregunto, pero he visto las conversaciones. Generalmente... creo que es eso, ¿no? Es decir, jolines, vamos, que meo colonia y por eso soy podcaster. Sí, sí. No, bueno, chico, que no. Que da lo mismo, claro. Que tengas 300 que 3.000. Porque yo me pensé que, y al parecer, Sune, me dijiste que no, que era menos. Yo me pensé que la cosa se movería entre 1.500 descargas, un podcast y tal y cual, de los que yo escucho, ojo, ¿eh? La media de lo que yo escucho, y me dicen que no, que bastante menos. Y digo, bueno, pues vale. Pues... Yo creo que menos y la cosa ha bajado mucho. Yo creo que los que a primera vista nos viene a la mente rozan los 2.000. Esos son los que están muy arriba. Y luego quizá hay alguno que se dispara a 7.000, pero el resto yo creo que va por menos de 800. Y bueno, de, sí, de los que van, de que tienen muchas, ¿eh? Pero si da lo mismo, si es que a mí me da igual. Exacto, es que a mí tampoco, a mí claro. Me da igual, porque quizá no tiene nada que ver con si, yo, si es bueno o es malo. Puede ser claro, que haya claro. Tenido más suerte, menos suerte. Exactamente, que... es que intervienen muchísimas cosas, ¿eh? De todas formas, sí. Si yo no voy a dejar por escuchar, yo no voy a dejar de escucharle a Juan porque tenga 250 descargas. Porque por esa misma regla de tres... Ahora soy yo que me acolonia como escuchante y estoy escuchando un podcast privilegiado y exclusivista. Claro, y ya está. Sí, y ya es está. Lo escucho gracias, yo hombre. Y dos personas. Exactamente, ya está. Y es tan bueno, y somos tan guays que nada más lo escuchamos nosotros. Y ya está. Si es que más, no, yo creo que... los autodestruye después de hacerlo, ¿sabes? Para que no más lo escuche. Exactamente. Entonces, no tiene por qué asustar. Al contrario, debe de servir de acicate. ¿No? Es decir... Pues a ver si el próximo programa lo hago de tal forma, el próximo podcast, que en vez de darse de baja 7, consiga 25 más. Simplemente. Claro. ¿Que no lo consigo? Pues no pasa nada tampoco. El otro día estaba escuchando La Órbita de Endor y dijeron, nosotros somos queremos no ser el típico podcast que da su opinión sobre la película. Entonces se refería a eso, que también buscan información y tal. Y eso es verdad, hay muchos... Y ahí ya me incluyo en alguno de los míos, que simplemente es opinión de los que están ahí. Y ya está. Sí, claro. Sí. Pero eso, a la larga... Una pasada los tipos, eso estamos hablando... Sí, esto es lo mismo que nos referíamos. Eso es grabar para ti, porque es tu claro. Opinión y la de tus amigos. No a todo el mundo le interesa la opinión de cuatro tíos que no saben quiénes son. A no ser que seas muy bueno, ¿sabes? Porque, por ejemplo, claro. Siempre pongo el ejemplo de... De mod y sí, de 2 horas y media. Que son dos tipos que se ponen a improvisar a hablar de pelis, pero es que los tíos son muy buenos, por lo menos para mí me lo parece. Y sí se pueden dar permitir ese hacer eso, pero para el resto siempre pides algo más de información, algo más de contenido. No, siempre tal, como nos escuchan 10, pues ya está, estos 10 son los que nos escuchan, vamos a seguir haciéndolo igual, o vamos a seguir haciendo bromas internas del primer podcast, que habrán escuchado 3, y llega un oyente nuevo y no se entera la mitad que cuenta. Que también lo he comentado alguna vez. Que si quieres llegar a más gente, tú tienes que pensar que este capítulo que estás grabando va a ser uno nuevo para alguien que acaba de llegar. Lo que pasa es que no es fácil, ¿eh? Y sobre todo si tienes compañeros, cada uno piensa de una manera, uno quiere llevar la cosa adelante y los otros van ¿Y esto de qué grabamos hoy? Hombre, sí, también es eso, ¿no? Porque... Hay veces que se forman equipos y hacen secciones, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que estar muy cuidado y ser muy... Claro, si en un podcast se ha comprometido 5 en hacer 5 secciones diferentes y hay uno que cuando no le toca hablar a él se aburre, pues, oye... por ejemplo, mira, uno de los podcasts que son larguísimos y yo lo escucho a etapas, pero que a mí no me cansa cuando lo escucho todo, vamos, es imposible escucharlo todo de renglón, un podcast de 8 horas o de 6 horas. Porque hay uno por ahí, ¿no? Sí, está el Arca de la Alianza. Pero porque el Arca de la Alianza, sí. Sí, eso le dan el ritmo ese de que los temas son totalmente diferentes y son divulgativos. O sea, no es una charla entre tres o cuatro señores. Sí, sí. Es algo divulgativo, algo que puedes aprender, que te están enseñando. ¿Por qué? Porque han recopilado información y lo hacen un poco a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, es un podcast, pues es un poco del corte de lo que es el podcast de radio este que todo el mundo se ha iniciado en él, de Adrián, el de la Rosa de los Vientos, que son sí, temas totalmente... Pero quitándole la parte sobrenatural y eso, que es lo que sobraba un poco en la cosa. Bueno, pero son temas totalmente fraccionados, ¿no? Y totalmente independientes. Pues te puede gustar la historia, te puede gustar la ciencia, te puede gustar la medicina, te puede gustar la teología, yo qué sé, ¿eh? Pero desde un punto de vista de transmitir información. Se ve que han recopilado información y la están transmitiendo con un toque personal. Entonces, claro, ahí date cuenta que sí, que es posible en una jornada de 8 horas, si los temas, si los 4, 5 o 6 temas que te gustan, que los van a tratar, son de tu agrado, pues te lo tragas entero. Claro. Porque a vosotros como oyentes, por ejemplo Adrián, ¿cuál es hablando de esto, cuál es la duración soportable de un podcast y el tiempo de publicación entre un número y otro? ¿Cuál es tu idóneo? Yo es que David lo he hablado por ahí. Ten cuidado, Adrián, que vas a hacer podcaster. Sí. Yo creo que en realidad un podcast tiene que durar lo que crea su creador. O sea, yo sí veo que... Gallego. Sí, a mí me gustan los podcasts que duren. Yo escucho podcast desde... como la Arca de la Alianza hasta... micropodcast tipo El Búho. Y todos me gustan porque su creador lo ha hecho para eso, para ese formato. A mí me pone nervioso cuando los podcasts que no están grabados en radio, los que están grabados lo entiendo porque tienen que cumplir un horario en una escaleta de la radio, pero estás en tu casa con tu grupo de amigos ahí grabando y se ponen, no, es que nos quedan 10 minutos para esta sesión, vete acabando. Y yo, leche, pero si no tienes otra cosa que hacer y estás en un tema ahí y bien, lo estás exponiendo bien o estás en una charla ahí interesante, no te autocensures. Eso sí. Mira, a mí, por eso, yo soy bastante flexible con el tema, como el tema horario. Y en cuanto a periodicidad... Depende de temática, ¿no? Sí. Sí, también. Porque, por ejemplo, yo no dudo de la calidad de Gravina, pero yo un capítulo entero pocas veces lo llevo a escuchar seguido. Me pasa lo mismo. Me encanta, pero no puedo. Yo tampoco. Entero. Yo tampoco. Yo diciendo. A mí es que no me gusta. Y hay veces que le paso la ruleta, ¿eh? O sea, le doy al Play multiplicado por 25. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, claro. Pero mira, ahí Adrián, no estoy de acuerdo contigo. Mira, si hay que ser un poco vieja ahí, un poco zorrilla. Si el tema interesa y a ti te gusta, trocéalo y haz una segunda parte. Claro. Crea expectación. También. No vas a cansar. No vas a cansar, porque hay gente, el nivel de atención del ser humano a la escucha de algo que le interese está muy limitado, ¿eh? No, cualquier sistema de atención, cualquier cosa. Exactamente. Es la curva de Gauss. Exactamente. Entonces, tú creas expectación, y lo dejas para el año, hoy para el año. Para la semana siguiente o para la periodicidad que tú creas conveniente. Eso en televisión lo saben hacer muy bien. Cópialos. Sí. Yo reflexionando ahora, yo creo que realmente el formato que suelo más, que más escucha, es el de 2 horas. Yo creo que es el que mejor se distribuye, a no ser que sea una temática que sea un poco... Y todo depende, porque mira, hacer un podcast de 2 horas entre 5 personas, con 5 temáticas diferentes, que le sepan imprimir ritmo, claro, etcétera, es... Pero uno solo, ya es complicado. Uno solo, ojo, Y para si está también. Juan, Uno solo, Juan, hay 40 minutos, es un mundo, ¿no? Yo trato de hacerlos cortitos. Claro. Si no, tampoco quiero aburrir a la gente. Es un tema que no suele gustar del todo. Y por eso, ¿no? Exactamente. Pero me decís podcast de 2 horas que está bien, pero claro, depende de cuándo publiquen, porque a mí me metéis 2 horas cada semana y uno, sí. Yo no puedo llegar a ese ritmo. Por ejemplo, yo, a mí me pasa con, no sé, con el chico de, bueno, o Arcadia Gamer también, que es mi voz, que como yo soy bastante lento escuchándolo, de repente voy a bajarlos y me encuentro que tengo 6 programas, son 12 horas para escucharlos, ¿sabes? Claro. Hombre, por norma general, todo lo que pase de 40 a 45 minutos. Yo creo que hay tanta oferta de podcast que cada vez tendrían que durar menos. Lo máximo 30, 40 y si quieres, que, si quieres, saca dos. Pues mira, por ejemplo, están estos micro podcasts de Ciencia Es, viene de verdad, que dominan un poco ese terreno porque los espacios, la forma de edición, etcétera, porque vienen de, son profesionales de la radio, ¿no? Independientemente de que sean, de que sean periodistas y además conozcan perfectamente la temática de la que hablan, puesto que puede ser biólogo, paleontólogo, médico, etcétera, etcétera. Pero fijaos que ellos eligen un formato de 10 minutos, ¿eh? Y después, sí, pero... cuando la cosa es interesante, te hacen un podcast como máximo de 50 minutos. Pero eso también, un podcast de 10 minutos que sea interesante, también tienes que ser bueno, porque... Hombre... Por ejemplo, a mí me pasa con algún capítulo de Trending Podcast, que algunos que están bastante bien, pero otros que lo escucho y digo, pues para esto tampoco... O me alargas un poco más, o no hagas nada, porque realmente, hombre, te comentan y ya está. Digo, vale. Hombre, sí, claro. Pero mira, las comparaciones son odiosas, ¿eh? No vienen al caso. Pero mira, son dos podcasts completamente... diferentes, pero con unas con duraciones parecidas. Sí, por eso lo traía, ¿eh? Caso. Sí, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que en lo que tú dices, para decir esto, para este camino no hace falta tanta alforja. Ahí no sé en qué emisora, porque lo pillo por iVox, un programa, unos cortes de radio que son 2 minutos sobre una película y te explica una de cosas. Claro, una chica con una locución perfecta y te explica una de datos en 2 minutos, que bueno, yo me hice un CD, me lo bajé en el coche y venga a empaparme. Mira, hay un podcast que es sobre libros. No recuerdo ahora cuál es. Y este chico es un chico que además, si le diera un poquito más de, no sé, si le cambiara un poquito, le falta, no sé, no lo quiero criticar. Pero lo que es el contenido, es alucinante, porque te explica el libro en 3 minutos. Ojo, y te explica en el podcast, que dura 20 minutos, te explica 7 libros. Está bien, tiene capacidad de síntesis. Sí. Otra cosa es que la locución no sea buena, que la voz no sea agradable, que los tonos no sean los correctos, eso es otra historia, ¿no? Pero lo que es el guión y el fondo, y joder, un poco lo que dices, Sune, pues ¿cómo es posible que en 20 minutos te explique 7 libros? Es como fuera de órbita, ¿no? Que habla todo el mundo de ese programa y el audio, por lo visto, es malísimo, pero el contenido es genial. Sí, el contenido es genial. Yo lo intento escuchar como 10 veces y no puedo, pues, es que escándalo. Sí, yo digo, fuera de órbita, voy a escucharlo porque hablan bien de ellos, vale, lo pongo, 5 minutos, lo quito, a las 2 semanas me vuelvo otra vez, venga, fuera de órbita, voy a intentarlo de nuevo, no puedo, yo no lo he oído, no. Graban, son unos chicos de sobre ciencia ficción, ¿no? Son, y graban un montón de gente como en una sala, ¿no? Una asociación, y se ponen ahí, claro, se nota todo el eco, toda la gente, las sillas. Joder, por ejemplo, a lo mejor se hace pesadísimo. Los podcasts que me rayan algunas veces, además se lo he dicho a él, y además se lo dije, lo dejé de escuchar y ahora los he retomado, los podcasts de La Guardilla. Chico, si explicas los neutrinos, hazlo en 50 minutos y olvídate del resto del podcast. Pero para eso existe una cosa que se llama por 2 o por 4. Que lo sé, que lo que hago yo es lo que hago yo es stop. Es ni por 2 ni por 4, stop. Sí, es verdad. No, hay podcasts que hablan un par de personas que perfectamente a por 2 o por 3 se entiende todo y te duran 45 minutos. Eso sí, luego si se dice se ofenden, pero dices, oye, encima que te he escuchado, te he prestado mi atención al máximo. No, es que tú imagínate, Es que es cierto, ¿no? Lo que yo creo que vosotros hacéis es intentar prestar, o sea, coger la atención del que os escucha. Y si tú coges y estás pegando la barrila sobre un tema que puede ser interesante, pero como le estás dando tanto la barrila, ya no lo haces interesante, lo haces aburrido. Pues imagínate, yo metido en el coche en verano después de comer, si oigo eso. Vamos, es que se duerme soy yo. Sí. Pero es precisamente por ese problema, ¿no? Es decir, lo que dices un poco tú, ¿no? La duración. Yo creo que más de 40 minutos, 45, como mucho una hora, ya vamos servidos. Uh-huh. Mira, antes hablábamos de que si las charlas interesantes, de que si cortar, que si no cortar. Pues mira, yo voy a hacer una cosa. Vamos a cortar aquí, porque parece que es un poco tarde. Y si os parece, otro día volvemos con el invitado que no ha venido y continuamos las charlas. Que además me interesa mucho, yo voy a seguir a Randy, me interesa mucho la opinión de Randy en todos los aspectos. Sí, mejor. Sí, por sí, mí sí, encantadísimo, mejor. Vamos. Y dejamos a la gente con ganas. muchísimo mejor, además es un paisano que me cae bien, aunque le escuche en privado. Y bueno, aunque yo a la audiencia, perdón si ha sido así un corte de cuajo, pero mira, es lo que pasa, perdidos la hacían y le fue muy bien. Después de la publi y hasta otro día. Eso, y si no os esperáis, no escucháis este, ya cuando tengáis los dos ya los escucháis. Así que bueno, yo ya la próxima os preparáis ya los oyentes preguntas para nosotros. Sí. A ver sí. qué es lo que. O críticas, yo qué sé, decir, mira, tenéis que hacer esto, esto y esto. ¿Y a qué sitio te la envían las preguntas para que lo sepan? Bueno, me refería a los dos oyentes, pero tienes razón, puede ser. A los oyentes en general. Por si se cuela por ahí alguna pregunta. Tienes razón. Pero eso vamos a ver. Eso de preparar las entrevistas muy mal, ¿eh? No, yo no pregunto, no preparo, pero a ver si la gente. Yo soy de los podcasters que no prepara. ¿Verdad, Juan? Eso de que os demos las preguntas, ¿qué es eso, hombre? Pues sí, no, sí, eso en este mundillo no existe mucho. No existe. El guión, las preguntas, ¿eso qué es? No. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Los siguientes, le vais a enviar un email a señor Podtaxi. Que bueno, si tenéis Twitter podéis en @podtaxi, le enviáis un privado y él hará todas las preguntas de los oyentes a nosotros. Si es que recibe, a ver si recibe alguna. Que luego la audiencia, yo ahí te voy a criticar, ¿eh? Era una de las preguntas que tenía para los podcasters, qué cosas nos gustan de los oyentes, pues que mucho sí, pero luego no se participa, ¿eh? Pues somos tres gatos los que damos caña por Twitter. Somos muchos oyentes, pero todos mudos. Sí. Y bueno, quien no ha sido mudo esta vez ha sido pues mis invitados, que ha sido un lujo tenerlos aquí, señor Juan Ignacio Alas Podtaxi, un placer. Lo mismo os digo, muchísimas gracias a vosotros. A Adrián Hidalgo, aquí mi colaborador habitual. Igualmente, ha sido un honor, aquí con dos grandes podcasters y con el señor Juan Ignacio, muchas gracias. A ti. Y bueno, ya J.D. Sánchez, que os recuerdo que podéis escucharlo en Café y Noche, y ya sí, ya veis todo lo que hemos dicho, que os habla directamente a vosotros, a vuestros oídos. Pues muchísimas gracias y encantado de haber estado por aquí. A vosotros. Y bueno, como hemos dicho, volveremos intentando a ver si Skype no consigue fastidiar tanto a Randy. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues puede enviármela. ¿Cuál era mi email? lasunecracia@gmail.com. Tengo tantos podcasts que ya no me acuerdo. Bueno, pues yo soy Suni y estabais escuchando La Sunecracia. Hasta otra, adiós. Café y Noche. Pues sí hay comunicación en tiempos 2.0.